Le pides a Dios que te hable, que te guíe, que te muestre el camino. Pero, ¿y si te dijera que Dios siempre responde? Siempre. Pero no de la forma en que te han enseñado a escuchar, que su verdadero lenguaje no son palabras, ni susurros, ni señales, sino algo mucho más directo, algo que está frente a ti ahora mismo, pero que las propias religiones, sin querer, te han enseñado a ignorar. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir no busca destruir tu fe, sino llevarla a un nivel que muy pocos se atreven a explorar. Dale a me gusta si te interesa explorar más allá del dogma. Suscríbete para seguir cuestionando las verdades que nos impusieron. Y comenta ahora. ¿Alguna vez has sentido el silencio de Dios y te ha asustado? Durante siglos nos han contado la misma historia. Un Dios que habla. Un Dios que dicta leyes en montañas, que susurra a los profetas, que inspira textos sagrados. Es el pilar de casi toda fe. La idea de una comunicación directa, de un plan revelado. Sin esa voz, sin ese manual de instrucciones divino, toda la estructura se tambalea. Nos quedamos solos, a la intemperie. Pero, ¿y si esa soledad fuera el verdadero punto de partida? ¿Y si esa voz nunca existió fuera de nuestra propia mente? Aquí es donde entra en escena un hombre al que echaron de su comunidad por atreverse a pensar. Baruch Spinoza, un filósofo que no temía mirar al abismo del silencio divino. Para Spinoza, los textos sagrados no eran cartas enviadas desde el cielo. Eran documentos humanos, escritos por hombres con sus propias pasiones, sus propias agendas y, sobre todo, su propia imaginación. Él propuso algo radical: leer la Biblia no como una revelación, sino como un producto de la historia. ¿Quién la escribió? ¿Para qué? ¿A quién servía? Y cuando Spinoza aplica este método, lo que encuentra es demoledor. Descubre que los profetas no hablaban porque Dios les dictara al oído, sino porque tenían una imaginación muy vívida. Proyectaban sus esperanzas, sus angustias y sus deseos en la figura de un Dios que hablaba. ¿No es curioso que ese Dios siempre pida cosas que benefician a los que dicen ser sus portavoces? Pide obediencia, pide diezmos, pide lealtad a una estructura, a una iglesia, a un poder. Spinoza no lo dice para destruir la fe, sino para destapar el engaño. La idea de un Dios que habla es la herramienta de control más poderosa jamás inventada. Porque si Dios habla a través de mí, entonces mi voz es la suya. Y cuestionarme a mí es cuestionarle a Él. Es un chantaje perfecto. Pero el engaño no es solo externo. Es un mecanismo que se instala en tu interior. Te enseñan a desconfiar de tu propia razón. Te dicen que tus pensamientos pueden ser pecado, que tu lógica es limitada, que solo la fe, esa obediencia ciega a la voz que otros dicen oír, puede salvarte. Es una forma sutil de anularte, de convertirte en un receptor pasivo en lugar de un pensador activo. El miedo al silencio de Dios es, en realidad, el miedo a la propia libertad, a la responsabilidad de tener que decidir por ti mismo qué está bien y qué está mal. Pero aquí viene el giro que lo cambia todo. Spinoza no intentaba matar a Dios, como muchos creyeron. Intentaba liberarlo. Para él, Dios no era un rey sentado en un trono celestial, dictando órdenes. Dios es la naturaleza. Dios es todo lo que existe, el universo entero con sus leyes inmutables, y un Dios que es todo no necesita hablar. Hablar implica ser alguien separado de algo, una persona que se comunica con otra. Pero si Dios es la totalidad, ¿a quién le hablaría? ¿Y desde dónde? Dios no habla porque Dios es. No susurra planes, porque las leyes de la física y la química son su plan. No revela verdades, porque la verdad está ahí, en la realidad misma, esperando a ser descubierta por nuestra razón. La voz de Dios no es una revelación mística, es la comprensión racional del universo. Y esta idea lo cambia todo. Si Dios no da órdenes, la moralidad no puede venir de un libro sagrado. Tiene que nacer de la razón, de la empatía, de entender que dañar a otros es dañar una parte del mismo todo del que formamos parte. Si Dios no castiga ni premia, el miedo al infierno y la esperanza del cielo se desvanecen, y solo queda el aquí y el ahora. La única vida que tenemos, la única oportunidad de vivir con justicia y amor, no por miedo a un castigo, sino por convicción. Spinoza fue excomulgado, silenciado, tratado como un monstruo. ¿Por qué? Porque su filosofía te devuelve el poder. Te dice, no esperes una voz del cielo, escucha tu propia razón. No busques un salvador externo. La liberación está en tu capacidad de comprender. Era una idea demasiado peligrosa, porque un individuo que piensa por sí mismo ya no necesita intermediarios. No necesita sacerdotes, ni dogmas, ni iglesias que le digan cómo vivir. Se vuelve soberano de su propia mente. Y tú, que has llegado hasta aquí, piénsalo. Ese silencio que a veces sientes en tus momentos más oscuros, no es que Dios te haya abandonado. Es el espacio vacío que te han enseñado a temer. El espacio donde debería estar tu propia voz, tu propio juicio, tu propia fuerza. Nos han vendido la idea de que ese silencio es un castigo, una ausencia. Spinoza nos invita a verlo de otra manera. Ese silencio es una invitación. La invitación a dejar de ser niños esperando instrucciones. La invitación a madurar, a convertirnos en dueños de nuestro propio pensamiento. La pregunta al final no es si Dios habla. La pregunta es si te atreves a pensar cuando Él guarda silencio. Y si te atreves, ¿qué encuentras al otro lado de ese silencio? Primero, un vértigo, el vértigo de la libertad absoluta. Seamos honestos. Es más cómodo creer que alguien tiene el mapa, que existe un manual de instrucciones para la vida, escrito por una autoridad superior. La obediencia es fácil, pensar es agotador. Decidir es una carga, y ese es el truco. El sistema no se sostiene por la fe, se sostiene por el miedo a pensar. No, es un error teológico, es un diseño, una arquitectura de control. Porque mientras busques respuestas fuera de ti, siempre habrá alguien dispuesto a vendértelas. Siempre ha habido administradores de la voz de Dios. Llámalos sacerdotes, gurús, líderes, ideólogos. Su negocio es el mismo. Te ofrecen certeza a cambio de tu mente. Te dan reglas claras, un enemigo definido y una promesa de recompensa si no haces demasiadas preguntas. Es un pacto cómodo. Pero es el pacto del prisionero que ama sus barrotes porque le protegen del mundo exterior. Spinoza no solo rompió el pacto, lo quemó. Él se dio cuenta de que la sumisión intelectual es la raíz de todas las demás sumisiones. Si logran convencerte de que no eres capaz de entender la realidad por ti mismo, ya te tienen. Te pueden vender cualquier cosa. Guerras santas, sacrificios absurdos. Odio justificado en nombre del amor. La voz de Dios, en manos de los hombres, se ha convertido en el arma más letal de la historia. Pero Spinoza va un paso más allá, y esto es lo que lo hace tan peligroso, incluso hoy. Él no te dice, deja de creer en este Dios para creer en el mío. No te ofrece un nuevo dogma. Te dice algo mucho más radical. Te dice, confía en tu propia razón. Esa es la verdadera. Herejía. No dudar de Dios. Es confiar en ti mismo. Es entender que la moralidad no necesita un mandamiento divino para existir. Nace de la empatía. Del simple reconocimiento de que el otro sufre igual que tú, de que la justicia no es un decreto celestial, sino un acuerdo necesario para no destrozarnos los unos a los otros. Y esta lucha no es antigua. Está ocurriendo ahora. En este mismo instante, en cada noticia que aceptas sin cuestionar, en cada eslogan político que repites sin analizar, en cada verdad empaquetada que consumes porque te da tranquilidad, la voz de Dios ha cambiado de disfraz. A veces viste una sotana, otras veces un traje caro o una camiseta con un lema, pero el mecanismo es el mismo. No pienses, siente, cree, obedece. Y nosotros, por miedo al silencio, por pánico a la incertidumbre, entregamos la llave. Así que volvemos al silencio, a ese espacio que tanto nos asusta. Spinoza diría que no está vacío, está lleno, lleno de preguntas, lleno de posibilidades, lleno de naturaleza esperando a ser comprendida, lleno de ti. La gran mentira es que necesitas que te hablen desde él, cielo. La gran verdad es que tienes todo lo que necesitas para escuchar aquí, en la tierra, dentro de tu propia cabeza, una mente capaz de razonar, un corazón capaz de sentir empatía, y la libertad de elegir qué hacer con ambas cosas. Dios no está en silencio porque te haya abandonado. Dios está en silencio porque nunca fue una voz. Es el escenario entero, y tú eres el actor que debe escribir su propio diálogo. Así que la pregunta ya no es si Dios habla. La pregunta es, ¿cuándo vas a empezar a escucharte tú? Y empiezas a escucharte. Y lo primero que sientes no es paz, es pánico. Porque te das cuenta de la inmensidad de tu responsabilidad. Si no hay un guión escrito, si no hay un director cósmico, cada decisión, cada palabra, cada acto, es tuyo. Únicamente tuyo. El peso es abrumador. Rezar ya no es pedir un favor a un ser todopoderoso. Se convierte en otra cosa. Quizás en meditar, en alinear tu mente con la realidad. En aceptar lo que no puedes cambiar y encontrar la fuerza para cambiar lo que sí puedes. Ya no es una conversación. Es un ejercicio de autoconciencia. Y los milagros desaparecen. No porque el universo no sea asombroso, sino porque un milagro es, por definición, una ruptura de las leyes de la naturaleza. Y para Spinoza, Dios es esas leyes. Dios no puede violarse a sí mismo. La salida del sol cada mañana, el funcionamiento de tu propio cuerpo, la existencia de la conciencia, esos son los verdaderos milagros. No eventos que rompen las reglas, sino la consistencia perfecta de las propias reglas. De repente la magia ya no está en lo sobrenatural, está en lo real, en lo tangible, en lo que puedes estudiar, comprender y admirar. Pero aquí es donde te enfrentas al verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo nunca fue el sacerdote que te dictaba la verdad, ni el político que usaba a Dios para justificar su poder. El verdadero enemigo era la parte de ti que deseaba desesperadamente que alguien lo hiciera. Esa parte infantil que todos llevamos dentro, la que anhela un padre todopoderoso que lo arregle todo, la que prefiere la seguridad de una celda conocida a la incertidumbre del campo abierto, esa voz que busca un atajo, que prefiere la culpa a la responsabilidad, porque la culpa es fácil, te arrepientes, pides perdón y sigues adelante. La responsabilidad es un peso constante, es saber que tus acciones tienen consecuencias y que eres el único dueño de ellas. Y es aquí donde la filosofía de Spinoza nos regala la pieza final. Lo sagrado no desaparece, se transforma. Lo sagrado ya no es un libro antiguo ni una ceremonia. Lo sagrado es un momento de claridad. Es entender por qué sientes envidia o por qué amas. Es actuar, no por miedo al castigo ni por ansia de recompensa, sino porque entiendes que es lo correcto, lo racional, lo que contribuye a un bien mayor. La verdadera espiritualidad, para Spinoza, no es mirar al cielo y esperar una señal. Es mirar hacia adentro y entender tus pasiones. Y mirar hacia afuera y entender el mundo. Y luego, con esa comprensión, elegir vivir con ética, con alegría y con coraje. Vivir así es más difícil. No hay respuestas fáciles. No hay consuelo garantizado. Solo hay la dignidad cruda de ser el dueño de tu propia vida. Dejas de ser una oveja esperando la voz del pastor para convertirte en el pastor de ti mismo. Así que mírate. Mira tus miedos, tus esperanzas. ¿Están construidos sobre una voz que esperas oír? ¿O sobre la razón que ya posees? El silencio de Dios no es el final de la conversación. Es el principio de la tuya. Y ahora, ¿qué te has hecho cargo? ¿Has aceptado la responsabilidad? Has encontrado esa fuerza silenciosa en tu interior. Pero abres los ojos y el mundo no ha cambiado. La mayoría sigue escuchando. Siguen arrodillados ante voces que tú ya no oyes. Viven dentro de muros que para ti se han vuelto transparentes, pero para ellos son tan sólidos como la roca. Y te sientes solo. Una soledad profunda, casi existencial, como ser el único despierto en una ciudad de sonámbulos. Intentas hablarles, explicarles lo que has visto, pero tus palabras no atraviesan el ruido. El ruido de sus miedos, de sus dogmas, de sus cómodas certezas. Te miran con pena o con rabia. Te llaman cínico, perdido, arrogante, porque para el que vive en una jaula, el que vuela libre es el que parece loco. Y esta es la prueba final, la más dura de todas, porque es fácil ser un filósofo en la soledad de tu cuarto. Es mucho más difícil serlo en la mesa familiar, en el trabajo, rodeado de gente que amas pero con la que ya no puedes compartir tu verdad más profunda. Aquí es donde muchos se rinden. Vuelven a la casilla de salida, no por convicción, sino por el calor del rebaño. Eligen la pertenencia por encima de la verdad. Pero Spinoza nos ofrece otra salida. Él diría que esa soledad es una ilusión, un último engaño de la mente. Porque al dejar de buscar conexión con un Dios imaginario, te queda la única conexión real posible. La conexión con los demás seres humanos y con la naturaleza. Pero es una conexión diferente. Ya no se basa en compartir las mismas creencias. No necesitas que el otro rece al mismo Dios o lea el mismo libro. La conexión nace de algo mucho más fundamental, del reconocimiento. Reconoces que esa persona que tienes delante, atrapada en su dogma, asustada, enfadada, está hecha de la misma sustancia que tú, que sus pasiones, sus miedos y sus anhelos, aunque se manifiesten de forma distinta, son los mismos que los tuyos. Y entonces, la frustración se convierte en compasión. Ya no intentas despertarlos. Eso sería volver a caer en el viejo juego del profeta que tiene la verdad. Entiendes que su camino es suyo. Tu única tarea es vivir tu propia verdad, con integridad, con calma. Y ahí ocurre algo curioso. Tu silencio se vuelve más poderoso que sus gritos. Tu calma desarma su ansiedad. Tu compasión, nacida de la razón y no de un mandato, es más genuina que su amor piadoso. No tienes que predicar. Tu vida se convierte en el argumento. La gente no cambiará por tus palabras. Cambiará, si acaso, al ver que vives sin miedo, que encuentras alegría sin promesas de paraíso, que eres ético sin la amenaza de un infierno, que eres libre. Dejas de ser un combatiente en una guerra de ideas para convertirte en un faro. No persigues a los barcos para que sigan tu luz. Simplemente brillas, y aquellos que busquen un puerto seguro, quizás, se orienten por ti. Esa es la verdadera revolución silenciosa. No se trata de vaciar las iglesias. Se trata de llenar tu propia vida de sentido, un sentido que emana de la realidad, no de una fantasía. La pregunta ya no es si Dios habla. La pregunta es, ¿qué vas a construir tú en su silencio? Y empiezas a construir. ¿Pero qué construyes? No construyes un nuevo templo, ni un nuevo altar. No buscas sustituir un dogma por otro. Ese sería el mismo viejo error con un disfraz diferente. Lo que construyes es un hogar dentro de ti, un lugar al que puedes volver sin importar la tormenta que ruja afuera. Un espacio interior que no está hecho de creencias, sino de comprensión. Y los cimientos de ese hogar son la aceptación. Aceptas el mundo como es, no como te gustaría que fuera. Aceptas a los demás como son, no como querrías que fuesen. Y lo más difícil de todo, te aceptas a ti mismo, con tus contradicciones, tus pasiones y tus límites. Y entonces ocurre la gran liberación. La guerra civil dentro de tu cabeza termina. Esa lucha constante entre lo que deberías hacer según una voz externa y lo que sientes, lo que deseas, lo que tu razón te indica. Ese conflicto se disuelve, porque tu deber ya no es una orden impuesta. Tu deber nace de tu propia comprensión. haces lo correcto no por miedo al castigo, sino porque entiendes que es el camino hacia una vida más plena, más serena, más fuerte. Tu deseo y tu razón dejan de ser enemigos. Se hacen uno, y lo que encuentras no es la felicidad ruidosa y eufórica que te vendieron. Es otra cosa, una alegría serena, una paz que no depende de si el día es soleado o gris, porque ya no estás esperando que el mundo te dé permiso para estar bien. Has dejado de ser un mendigo emocional, suplicando validación al cielo o a los demás. Y aquí reside la paradoja final. Cuando dejas de necesitar que el mundo cambie, es cuando tienes el mayor poder para influir en él. Cuando dejas de necesitar el amor de los demás para sentirte completo, es cuando eres más capaz de amar de forma incondicional. Cuando dejas de temer a la muerte, es cuando puedes vivir cada momento con una intensidad absoluta. Ya no vives en reacción. Vives en acción. Una acción que nace de la calma, no de la necesidad. El silencio de Dios ya no es un vacío aterrador. Se ha convertido en tu lienzo. El espacio sagrado donde tu razón, tu ética y tu alegría pueden, por fin, pintar una vida que es auténticamente tuya. Spinoza no mató a Dios. Te devolvió la vida. Te sacó del papel de personaje secundario en un drama cósmico y te entregó la pluma del autor. La historia de la voz divina fue el prólogo, un prólogo que duró milenios, pero tu vida real, tu verdadera vida, empieza ahora, en el silencio. Sí, has llegado hasta aquí, y este vídeo te ha hecho reflexionar. Te animo a que nos apoyes suscribiéndote al canal Reflexiona Conmigo, para más contenido inspirador como este. No dudes en dejar tu comentario, leemos y respondemos a todos. Hasta la próxima.